En otro orden de cosas. Sí, yo lo siento. Siento que me quieren. 7 que me respetan. A 18 minutos del sol. Siento que jamás querría ser vuestro líder. A 18 minutos del sol, @gmail.com, pueden dejar ahí, pueden dejar sus mensajes, comentarios, sugerencias. Y también está el chat de Radio Éter, a donde también pueden hacer exactamente lo mismo, pero online, es decir, ya les puedo contestar, como ya lo hizo Yaseco, a quien le mando un abrazo, oyente fiel, si los hay. También quiero mandarle un beso enorme a Gisela y a Tupac, que están escuchando. Bueno, y a todos los que estén ahí conectados en la net, sé que están muy pendientes del partido Argentina-Brasil. Bueno, estarán aquellos que lo escuchan en las repeticiones y los que me han sido infieles y me han cambiado por una cosa así tan sin importancia. ¿Argentina-Brasil? ¿Qué es eso? Bueno, sigamos entonces con el programa. Les había dicho que eran 3 bloques temáticos. El primero ya pasó, a donde escuchábamos canciones que jamás habían sido emitidas en A 18 Minutos del Sol. Esta segunda tanda de canciones tiene la característica de que fueron tocadas, fueron editadas en discos en vivo, pero jamás se editaron en discos de estudio, digamos, ¿no? Un ejemplo de esto, y así arrancamos este bloque, es Vamos a ajustar las cuentas del cielo. Canción que nunca fue editada en ningún disco de estudio, que Almendra interpretó allá en su vuelta en el 80 en Obras, y sí editaron el disco en vivo. Así vamos a escuchar Vamos a ajustar las cuentas del cielo, de Almendra. Thank you. Vamos a ajustar las cuentas al cielo, gran canción, gran canción de Almendra, que luego no sería editado en El Valle Interior, disco que sale editado desde estudio, ¿no? Uno piensa la lógica que tendría que haber estado en ese disco, más no, solamente se editó en Almendra en Obras. Este Almendras en Obras del 80 es el primer disco que graba Spinetta y lo edita de un recital. El segundo es Exactas, estamos hablando del año 1990. En ese disco hay una canción, se llama Frazada de Cactus, y este tema tampoco fue editado en ningún disco de estudio. Me viene a la mente. Gran canción, Frazada de Cactus, qué título, ¿no? Gran canción de el disco Exactas de 1990, disco que fue grabado en vivo justamente en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y ahí se escucha el bajo de Malosetti que la rompe, y especialmente en el tema La herida en París, que hace un solo increíble. Realmente, aquellos que todavía no lo han escuchado, dudo que sea así, calculo que todos tienen este disco, y el que no, realmente se lo recomiendo. Escuchen especialmente el solo de Malosetti, que realmente es algo grandioso. Próximo tema, La miel en tu ventana, del disco Estrelicia del 1997, época que todavía estaba con Los Socios del Desierto, todavía no, recién arrancaban Los Socios del Desierto, y esta canción únicamente aparece en este disco, que es un disco en vivo. Qué hermosa canción, ¿no? La miel en tu ventana, Luis Alberto Spinetta con Los Socios del Desierto del año 1997, el disco Estrelicia, este disco que graba para la MTV en lo que eran los famosos Unplugged, ¿no? Que ahora creo que ya no se usan más eso, ¿no? Bueno, estoy un poco fuera de onda con ese tema, creo que no. Al menos antes, en esa época, ya por el 97, 95, los 90, digamos, es cuando hicieron furor, ¿no? Los Unplugged, a donde invitaban a grandes bandas, grandes solistas, para hacer estos discos que realmente eran bastante, bastante interesantes. A continuación, una canción que creo que es una de mis favoritas, debo confesar, es una de las canciones que más me gusta, que tampoco fue editada en un disco de estudio, sino que después de mucho, pero mucho tocarlo, se puede escuchar en distintos recitales piratas que andan dando vuelta por la web, recién se anima a editarlo, se edita en un disco que también está grabado en vivo, el disco es San Cristóforo, la canción es Viento del Lugar. Esta canción tiene la particularidad de que cuando Luis Alberto la compone, enseguida se la cede a Claudia Puyó, quien sí la edita en su primer disco como solista. Viento del Lugar, entonces, por Luis Alberto Spinetta del año 1998, con la formación también de Los Socios del Desierto. Hacia el mundo. viento del lugar, la formación, el Tuerto Wirs en batería, Spinetta, guitarra y voz, y Marcelo Torres. Hablábamos de bajistas, hablábamos de Enfrasada Cactus, cómo se notaba el bajo de Malosetti, bueno, y acá no sé qué de atrás, Marcelo Torres. Tanda y seguimos con más A 18 Minutos del Sol.